Queremos verte celebrar un año más, muchísimos años más. Gracias. Son 20 años, que sea, que se venga más, ¿sí o no, chicos? Y ahí viene mi compadre Paz Castro. Tenemos a Anita para Juguería Mati. Bien, para mis grandes amigos del Callao. Gracias. ¿Dónde están los hinchas de Anita? Este tema dice: se va mi amor, se va. Que se vaya. Que se vaya. Se va una. Que se vaya corriendo porque viene la otra. Uy, uy, uy. Todavía puede, sí. Todavía puede.